Muy buenos días, mis queridos alumnos pertenecientes al primer año de bachillerato. Feliz año nuevo. En el día de hoy iniciaremos el segundo momento pedagógico, continuando con la modalidad a distancia. A continuación, le daré una explicación del plan de evaluación de la asignatura de educación física de la siguiente manera. Del 11 de enero al 22 de enero del 2021 tenemos como tema flexibilidad y movilidad articular, elongación muscular en el baloncesto. Tenemos como estrategia de evaluación una investigación acompañada de un dibujo. Su valoración será de 8 puntos la investigación, 8 puntos el dibujo para un total de 16 puntos. Los criterios de evaluación serán redacción, ortografía, creatividad e imaginación. Un punto cada uno para un total de 20 puntos. La fecha de entrega de la actividad será del 25 al 29 de enero del 2021. Como segundo tema, tendremos del 1 de febrero al 19 de febrero del 2021. Temas, articulaciones, tipo de articulaciones, acondicionamiento neuromuscular. Como estrategia de evaluación, tenemos un mapa mental de las articulaciones y una investigación. Su valoración será de 6 puntos, el mapa mental, y 8 puntos, la investigación, para un total de 14 puntos. Y tenemos como criterio de evaluación creatividad 4 puntos y redacción 2 puntos, para un total de 20 puntos. La fecha de entrega de esta actividad será del 22 al 26 de febrero del 2021. Como tercer tema, tenemos del 1 de marzo al 12 de marzo del 2021. Como tema tenemos ejercicio de movilidad articular, elongación muscular, el deporte como fenómeno social, hábitos, actitudes y habilidades motrices básicas. Como evaluación tenemos dibujo y una maqueta acerca del baloncesto. Con respecto a la maqueta del baloncesto, es algo muy simple, sencillo y pequeño, con material reciclable. Su valoración será de 6 puntos y 8 puntos, para un total de 14 puntos. La estrategia de evaluación será creatividad 4 puntos e imaginación 2 puntos. La fecha de entrega de esta actividad será del 15 al 19 de marzo del 2021. Muchas gracias.